Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Bueno, la próxima entrevista, a ver, esto, una entrevista que lo pone a uno, nos pone en compromiso, ¿no? Porque es como, no sé, hacerle un bypass a Favaloro o hacerle un traje a Armani, ¿no? Vamos a hacer una entrevista sobre un libro de entrevistas de una gran entrevistadora, seguramente muchos la habrán visto en televisión, que justamente tiene que ver con esto, el libro que presenta este martes en el pabellón Roberto Arlt de la Feria del Libro. Hablamos de Ana Cacopardo y lo que sería una selección de entrevistas realizadas en su programa Historias de Vidas. ¿Cómo te va, Ana? Bueno, muchas gracias por esa presentación. Muy bien, gracias por el llamado. Bueno, a ver, esto es una selección de entrevistas que se realizaron en el programa y lo que decíamos al principio del programa, cuando hacíamos un poco el sumario de lo que iba a haber en todo el programa y anunciábamos que íbamos a estar hablando con vos. Una de las cosas que suponemos que puede llegar a haber sido bastante difícil es la selección, ¿no? Porque cuando uno elige poner algo, elige dejar algo afuera. Y con todas las entrevistas que realizaste desde el viejo y querido Canal 5 de Eduardo Rocha, Cablevisión en La Plata, hasta el año pasado en Canal Encuentro, ¿cuántas tenías en total y cuántas quedaron? Mira, muchas, ¿no? Yo creo que, bueno, hay más de 100, porque en realidad Historias de Vidas nació como una búsqueda silenciosa, efectivamente. Hay un clivaje platense, me parece, ahí, porque en algunos de los conductores quizás, o productores, porque efectivamente, por ahí la mayoría de la gente no lo sabe, pero Historias de Vidas nació en el canal de cable de la Ciudad de La Plata, allá por el año 97, 98, empezamos a hacer ahí una búsqueda distinta, un ensayo, ¿no?, con el formato de la entrevista en televisión. Luego estuvimos en Canal 7 Argentina, en la etapa de la Alianza, ¿no?, donde en Canal 7 tuvimos la alegría de laburar en un contexto muy estimulante del canal, ¿no?, cuando ingresó todo por 2 pesos... Claro. Vivimos con Polosecchi, ¿no?, que realmente para nosotros también hay... A mí siempre me gusta decir que todos caminamos sobre huellas que también dejaron otros. Lo que hacía Polo tenía muchas búsquedas en común con lo que intentábamos nosotros. Y en la última etapa efectivamente fue la de Encuentro, ¿no? Así que son muchos años, muchas entrevistas, más de... Yo, mira, no te puedo dar el número exacto, pero... Si contabilizamos nada más que las de Historias de Vidas, los capítulos de Historias de Vidas, estamos por los 150 más o menos. Entrevistas que integran el libro, apenas 31, que son, diría, más fuertemente de esta última etapa, y además de una selección que nos importaba que fueran voces, que tuvieran cosas para decirnos en estos tiempos que corren. También nos importaba mucho hacer un laburo de reescritura, ¿no? Entonces, me gusta también detenerme en eso. No es un hijo bobo, el libro no es un hijo bobo ni un hijo pobre del programa de televisión, sino que trabajamos para que este producto que presentamos en la Feria del Libro, este libro que hemos hecho con mucho cariño, tiene su, aunque es hijo del programa, tiene su propia identidad. Es hijo, pero no bobo. Exactamente. ¿Y cómo es ese traspaso, digamos, de lenguajes o de soportes, ¿no? Porque uno muchas veces lo que ve con experiencias similares, con editorialistas que por ahí hacen algo, no sé, en radio, después lo pasan a gráfica y se pierde. O sea, hay cosas que funcionan bien en un formato y en otro se pierden si se traspolan, digamos, automáticamente. ¿Cómo fue ese laburo para que lo que funcionó como relato audiovisual funcione bien como relato escrito? Bueno, ese era el punto, ¿no? Pues es que quizás por esa misma razón, durante mucho tiempo, aunque había tenido algunas ofertas previas de hacer un libro con el material de las entrevistas que veníamos haciendo, la verdad es que siempre me había negado a hacerlo porque me parecía que estas entrevistas adquirían sentidos en el lenguaje audiovisual, ¿no? Entonces, digo, si vos transpones a un libro únicamente, que es una transcripción literal de los diálogos, de la conversación, de la pregunta-respuesta, pero te perdés una atmósfera, te perdés el silencio, te perdés un gesto, te perdés todo eso que en el lenguaje audiovisual cuenta, y cuenta tanto como la palabra, y a veces cuenta en un sentido contrario a la palabra, y eso hace a la riqueza, ¿no?, del lenguaje audiovisual y de la entrevista en el lenguaje audiovisual. Entonces había que hacer efectivamente un trabajo de reescritura y traducción al libro, de manera que con cada entrevista, esa es una tarea que hice en colaboración con Juan Duiseide, que es un colega que fue productor del programa y que además es un fantástico novelista, escritor, y la propuesta que le hice a Juan es que sin perder la lógica de la conversación, porque digamos, el lector se va a encontrar con entrevistas que tienen esa lógica, la del diálogo, la del encuentro, la de la conversación, pero hay intervenciones de Juan que construyen una crónica de lo que pasó en el encuentro, que completan esto que si en el libro se perdería. Como un backstage. Claro, aparecen desde elementos que tienen que ver con cómo se gestó el encuentro, pero fundamentalmente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el cruce de miradas? ¿Qué pasó con una atmósfera, con un clima, con un silencio? Y además... Que eran elementos no menores en el programa esos. Fundamentales, exacto. Si se perdían, en ese sentido te decía que el libro podía ser un hijo pobre o bobo del programa de televisión si nosotros no encontrábamos la manera de consolidar en la escritura esa parte de los sentidos que se construyeron originalmente en televisión. ¿Tenés alguna entrevista que sea como tu favorita o tu... Sí, tu favorita? No, me cuesta elegir una. Me parece que de alguna manera, por los personajes que nosotros hemos trabajado, son personajes que de distinta manera elegimos porque sentíamos que tenían historias que valía la pena difundir públicamente, que valía la pena darles dimensión política, por lo tanto, ¿no? Porque digo, nosotros hemos trabajado con figuras públicas y también con hombres y mujeres comunes, ¿no? Sí. Y ahí la verdad que encontramos cosas tan lindas. Es tan lindo cuando nos animamos a ensanchar un poco nuestras agendas, ¿no? Y esa ha sido una de las búsquedas que la verdad hemos podido hacer también gracias a que hemos hecho un camino a la televisión pública, ¿no? Que nos ha permitido esta tarea y esta búsqueda. Y entonces te puedo decir que a mí me conmovió especialmente la entrevista, por ejemplo, que hicimos con Sonia Sánchez, una activista en género. Que va a estar presente en la presentación. Está en la presentación, exacto, porque ella expresa un poco también la búsqueda de la agenda de género. Y Sonia, que fue explotada sexualmente durante 6 años, tiene un testimonio de vida y una evaluación de lo que... y una conceptualización de su experiencia increíble, ¿no? Y es una activista contra la prostitución, y la verdad que fue, por ejemplo, una de las entrevistas que recuerdo con más conmoción. Y después, si tuviera que decirte otras quizás de la agenda más pública, bueno, Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, ¿no? Me pareció formidable, la verdad que fue un aprendizaje y un encuentro con el intelectual, con el estadista, mucho que decir, ¿no? Voces como la de García Linera, por eso el libro tiene mucho también de recorrido latinoamericano, voces indígenas. Rosalina Tuyuk es una mujer chiquitita, maya, piel color de la tierra, y trae toda la sabiduría que me parece la humanidad tiene que escuchar con mucha atención de la cosmovisión maya. ¿Cuál es el secreto para hacer, digamos, una buena entrevista? ¿O cuál es tu fórmula? Mira, quizás hay dos cosas tan elementales, pero que hay que ejercerlas, ¿no? La primera es estudiar, producir, digamos, el personaje, la persona que elegís entrevistar. Primero elegir, a ver, voy a empezar un paso previo, te diría, ¿no? Es decir, cuando trabajás un ciclo como el nuestro, que hace pie en la conversación y en el perfil de un personaje que tiene aspectos valiosos para compartir, en dos aspectos, que son los que siempre caminamos. el subjetivo, es decir, pues a mí me interesa mucho la indagación humana, me interesa en cada personaje la condición humana, pero también me interesa lo que viene a decirnos como sociedad. Es decir, siempre hay algo en nuestros personajes que plantea debates políticos, sociales, que también definen que elijamos esa voz para algún capítulo de historias de vida, ¿no? Entonces, primero es elegir qué personaje, tratando de esto que te decía antes, de abrir un poquito las agendas. Luego estudiar mucho, producir al personaje, establecer un vínculo previo. La verdad que en ese sentido nosotros trabajamos a veces con una, te diría, con un estilo más de documental que de tele, donde a veces la producción es un llamado telefónico y con suerte te bajás algunos materiales de internet, ¿no? En el caso nuestro, que laburamos por ahí con otros tiempos, también establecemos un vínculo previo con el personaje, que es lo que nos permite obtener además una visión de cómo se expresa, obtener fotos, que son en general fotos personales, no fotos públicas. Y luego el tercer momento, que es el momento del encuentro, y bueno, ahí hay una cosa fundante, que tan fundante que es la que la gente más ha valorado de historias de vidas, que es la escucha, ¿no? Que tener la capacidad de escuchar al otro. Y escuchar no quiere decir no intervenir, quiere decir aprender a intervenir cuando es necesario, ¿no? Y dejar también que el silencio haga su trabajo, porque cuando uno deja que el silencio haga su trabajo, al menos en la experiencia que nosotros hemos tenido, la verdad es que han aparecido las cosas que más te sorprenden, las más misteriosas, las distintas de las entrevistas que hemos hecho en estos años. ¿Qué has aprendido? ¿Qué aprendizaje te dejó todo este recorrido? Mira, me dejó mucho. Yo creo que si de alguna manera escribo este libro, que además tiene una introducción donde comparto una serie de lecturas y algunas reflexiones en torno también a lo que es el testimonio y la entrevista, es justamente por una celebración del impacto que han tenido estos testimonios a lo largo de mi vida, ¿no? Yo creo que lo que uno empieza haciendo en el periodismo con la entrevista, que bueno, un poco como género madre de la entrevista y que quizás nació de esa curiosidad genuina por el mundo del otro. Yo creo que vivo haciendo entrevistas, o sea, digo, me encanta el mundo del otro, ¿no? Me interesa el mundo del otro. Y cuando vas haciendo de eso un camino, vas pensando sobre esto, vas pensando el testimonio también como un mecanismo, como una herramienta para entender la historia reciente, para entender lo que nos pasa, vas valorando la experiencia del otro, lo que tiene para decir la palabra del otro. Y bueno, te deja un aprendizaje que te diría básicamente interpela las propias estrecheces, ¿no? Digo, a mí me formó intelectualmente, me llevó a leer cosas que no se me había ocurrido leer. A mí me instaló fuertemente la perspectiva de género, haber trabajado, por ejemplo, testimonios que tenían que ver con la diversidad sexual, testimonios que yo había entrevistado a Luana Berg, a Marlene Guayar. Digo, te abre otra perspectiva del mundo. Cajade, ¿no? Habían cuando hecho... uno aprende a escuchar, pasa eso con la entrevista y con el testimonio, ¿no? Sí, hoy recordábamos una puntual a Carlos Cajade, el cura de La Plata. Sí, sí, vos sabés que fue hermoso ese encuentro. Y vos sabés que no está la entrevista de Carlitos Cajade en el libro, pero por una... vos sabés que fue una... Eso que fue en la etapa extraña, de La Plata, ¿no? ¿Cómo? Eso fue en la etapa platense. Claro, la entrevista a Carlitos Cajade fue en el año 99, exacto. Ya en el 2000 empezamos a hacerlo en Canal 7, pero fue en el 99 y todos esos programas, esos capítulos, están en un soporte de archivo... obsoleto. Son Lumatic, ¿no? Son claro. Unos bodoques, ¿viste? Esos cassettes, así que ya son soportes que ya no se usan más. Y bueno, tuvimos un problema cuando bajamos la entrevista, nos corría el tiempo de cierre. La cuestión es que, bueno, por una razón que fue bastante providencial, no está incluida la entrevista de Carlos. Me tranquiliza que está parte, al menos de la entrevista, está dando vueltas en YouTube y se puede ver, pero fue un encuentro muy lindo con Carlitos, de que son esas las figuras que también es lindo rescatar, ¿no? Y rescatarlas en toda su vibración, digo, ¿no? Digo, cuando uno explora, también explorás los dilemas que tiene el otro, ¿viste? Las contradicciones. Entonces, digo, ahí explorás la dimensión de lo humano, que siempre en cada personaje, en cada uno de nosotros, es único y tiene cosas para sorprendernos, para... Mirá, Leonardo Fabio, en ese ejercicio que hacemos en... A mí me encanta, ¿no? Es que no lo dejé de hacer. Algunas veces pensé, este ejercicio que hacemos en el cierre de cada programa, que para la gente que no de la foto de vida, es verse en una foto de otro tiempo. Es como establecer un diálogo con el que uno fue. Sí, sí. Y Leonardo Fabio, en ese ejercicio del final, me acuerdo que yo le pregunto qué le diría a ese pibe que fue... Y él le dice, mira, no le diría nada, ni le advertiría nada, le diría que viva, porque la vida es misterio, y lo que no tiene misterio, no importa, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Me parece que hay una cifra única, íntima, en cada uno de nosotros, y creo que cuando ejercemos el periodismo y la comunicación, y aprendemos a buscar estos personajes que tienen tanto para decirnos, encontramos eso que los hace únicos y encontramos también que hay nuevas agendas para instalar también en el debate público. Y son, de alguna manera, esas las búsquedas que hemos intentado hacer. Uh-huh. Una última pregunta antes de despedirte y repetir la invitación para la presentación del libro. Es, bueno, hoy el programa no está al aire, hasta hace poco se podía ver algunas repeticiones del último ciclo. ¿Sabés qué va a pasar? ¿Qué pasa con Canal Encuentro? Con toda esta época de cambios que estamos viviendo, ¿cuál es el futuro de todo eso? Mira, el canal está en una todavía larga transición. Nosotros, bueno, casualmente la semana que viene tenemos una reunión, hemos sido convocados al canal y veremos cuál es el plan, cuál es el proyecto para Canal Encuentro. Por supuesto, tenemos el deseo de que el canal no pierda la impronta que ha tenido, que lo ha convertido en un espacio de experimentación, en uno de los canales más prestigiosos de América Latina y del mundo, ¿no? En pocos años, ¿no? Y la verdad que tenemos una cultura política y una capacidad de destruir lo que se hizo antes, que, digo, hay un rasgo que tiene que ver con la cultura política y hay un rasgo que tiene que ver con la coyuntura que nos toca transitar ahora, ¿no? Espero que no suceda esto con Canal Encuentro, que además es un canal valorizado por la sociedad argentina. Si bien, por supuesto, la continuidad del canal está garantizada, la expectativa que tenemos es que, además de la continuidad del canal, no se pierda un perfil de laburo, no se pierda un perfil de pantalla, no se pierda un modo de gestionar los contenidos. Canal Encuentro y Paca Paca le dieron mucho laburo a pequeñas y medianas productoras. Todos los contenidos de los dos canales se hicieron a partir de concursos, de convocatorias a pequeñas y medianas productoras, que también están esperando con mucha expectativa que la rueda de trabajo vuelva a iniciarse, porque ahí hay contenidos que el mercado no va a producir, son contenidos que tiene que producir el Estado, de manera que estamos expectantes y deseamos que, más allá, ¿no?, de lo que suceda con Historias de Vida, si nosotros vamos a tener continuidad o no, cosa que, bueno, evaluaremos ahora en este encuentro que tenemos agendado. Lo que deseamos profundamente es que el espacio se mantenga, se consolide. Bien. Bueno, repetimos la invitación entonces para este martes, a partir de... miércoles, perdón. Ahí está una corrección, es miércoles. Miércoles, a partir de las... Y te voy a hacer, te voy a, en realidad, dar una pequeña novedad, porque suele ocurrir en la Feria del Libro que a veces te cambian la sala. Entonces, te voy a pasar en limpio los datos. Dale, dale. Porque si tenés la información de prensa, hay ya un dato que está desactualizado, está equivocado. Entonces, te la paso en limpio para que la gente no se confunda, y además para invitarlos, porque la verdad que la presentación del libro la pensamos como una juntada, una juntada donde me va a tocar ser un poco maestra de ceremonias de una mesa, que es un lujo, porque va a estar en la presentación y comentando el libro Adolfo Pérez Esquivel, Carlos Ulanovsky, Sonia Sánchez, que era de quien hablábamos hace un instante, que es activista de género, y Liliana Herrero. O sea que es una mesa muy linda, que yo me armé para hablar poco, que hablen ellos, ¿no? Y eso va a suceder el miércoles, por eso te decía, no el martes, sino el miércoles, 4 de mayo, a las 4:30 de la tarde, en la sala Leopoldo Lugones. Este es el cambio de la información que había circulado, es sala Leopoldo Lugones, pabellón amarillo. Nada, las ferias están enormes, suceden tantas cosas al mismo tiempo que a veces para la gente es difícil ubicarse, pero si se olvidan de esto, vayan, y ahí hay un pequeño diario que te dan, y están en ese diario que todos los días se renueva y se actualiza, está la pasada del limpio de dónde, en qué sala es cada actividad. Esta, reitero, es a las 4:30 de la tarde, el miércoles 4 de mayo, sala Leopoldo Lugones, pabellón amarillo. Ahí va. Bueno, te agradecemos mucho por habernos atendido y suerte con el libro. No, les agradezco mucho la charla. Un abrazo enorme. Adiós. Era Ana Cacopardo, conductora y autora ahora de el programa de televisión y el libro, respectivamente, Historias de Vidas, que se presenta este miércoles en la Feria del Libro.